Cadena Ser. Servicios informativos. Las 3, las 2 en Canarias. El hijo mayor y el yerno de Donald Trump se reunieron con una abogada rusa muy cercana al Kremlin durante la campaña electoral para obtener información negativa de la candidata demócrata Hillary Clinton. Según publica The New York Times, no está claro si obtuvieron dicha información. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos ha asegurado que después de hablar con Putin en el G20, este le ha dicho que su país no interfirió en las elecciones presidenciales. Corresponsal en Washington, Marta Del Vado. El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., organizó esta reunión justo 5 meses antes de las elecciones. La abogada rusa relacionada con el Kremlin acudió en junio a la Trump Tower de Nueva York para darle supuestamente información que pudiera perjudicar a Hillary Clinton. Según el New York Times, no está claro si la abogada llegó a dársela, pero según fuentes cercanas a la Casa Blanca, esa era la intención, lo que podría ser un elemento más para demostrar la supuesta colusión entre el equipo de Trump y Moscú. El hijo del presidente ha reconocido que organizó la reunión, pero ha dado diferentes versiones sobre ella. El sábado dijo que iban a hablar sobre adopciones, un asunto que lleva esta abogada con bastante polémica en Estados Unidos, pero ayer domingo Trump Jr. dijo que mientras estaban reunidos por un asunto relacionado con el concurso Miss Universo, la abogada les aseguró que tenía información comprometedora de Clinton. Cuando le preguntó qué era, ella contestó con vaguedades según su versión. En la reunión estaba también Jared Kushner, yerno y asesor del presidente, y Paul Manafort, su jefe de campaña, ambos investigados por el FBI por su implicación en la trama rusa que se estrecha cada vez más en el círculo más cercano a Donald Trump. En Irak. Este es el sonido de la victoria de las tropas iraquíes sobre el Daesh en Mosul. A falta de la liberación completa de la ciudad, bajo asedio yihadista durante más de 3 años, el gobierno da por controlada la ciudad. Su primer ministro ha acudido personalmente a la ciudad para felicitar al ejército por su ofensiva, que ha comenzado hace 9 meses. El gobierno español ya ha felicitado a Irak por lo que considera un paso decisivo, Diego Checa. En una nota de prensa difundida por el Ministerio de Exteriores, el gobierno dice sentirse satisfecho por la derrota de Daesh en Mosul y recuerda que a esta victoria ha contribuido de manera decisiva la coalición internacional a la que pertenece España. Además, la nota reitera el compromiso del gobierno con un Irak democrático y libre de amenazas a su integridad territorial, aunque también advierte que Daesh sigue matando en muchos países, también en suelo europeo, y que su erradicación será un proceso largo y difícil. Y en Londres se ha declarado un incendio en un mercado en el centro de la ciudad. Hay más de 70 bomberos a esta hora intentando sofocar las llamas. Se trata del mercado de Camden, una de las atracciones turísticas más importantes de la capital, que cuenta con más de 1,000 tiendas y restaurantes. De momento no tenemos información sobre posibles víctimas. Y en Turquía, decenas de miles de personas han aclamado en Estambul al líder opositor, que ha concluido en el Bósforo una marcha pacífica de más de 450 kilómetros en protesta por el deterioro de la democracia bajo el estado de emergencia vigente en el país desde hace casi un año. Informe desde Turquía, Nuria Tesón. Después de 25 días y 450 kilómetros, la marcha por la justicia reunió ayer en Estambul a entre 1,5 millones y 2 millones de personas, dependiendo de si se crea a los medios turcos o a la organización. En cualquier caso, un broche de oro a la iniciativa de la oposición turca que ha caminado desde Ankara para exigir justicia, democracia y libertad. El líder del YHP, Kemal Kılıçdaroğlu, pronunció un discurso muy crítico con la deriva autoritaria de Erdogan, llegando a mencionar la Alemania de Hitler, y ha exigido la liberación de todos aquellos presos encarcelados injustamente. Kılıçdaroğlu ha tenido palabras muy duras para los jueces, a los que les pide que no se pongan al servicio del poder. La marcha y la jornada final en Estambul proyectan una gran carga simbólica de una oposición unida frente a la supresión de derechos y libertades, pero muchos temen que se quede solamente en eso, en una imagen. Por ese motivo, el líder de la oposición no quiso perder la oportunidad de subrayar que eso no era el final de sus propuestas, sino el principio, y que si no se les permite hablar en el Parlamento, lo harán en las calles. Y sepan también que al menos 7 personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas en la capital de Perú, en Lima, al volcar un autobús turístico en el Cerro de San Cristóbal. De momento se desconoce la nacionalidad de los fallecidos y heridos. Y ha muerto en nuestro país Paquita Rico, la actriz y cantante sevillana. Ha fallecido en su ciudad natal a los 87 años de edad como consecuencia de las complicaciones derivadas de su avanzada edad. Rico participó en más de una treintena de películas. Enrique Ordiales, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Paquita Rico comenzó su carrera en el cine a finales de los años 40 50 con Brindis a Manolete, pero el éxito le llegó cuando en 1958 interpretó a la reina María de las Mercedes en la película Dónde vas, Alfonso XII. Otro de los hitos de su carrera llegó en 1960 con la cinta El balcón de la luna, donde actuaron juntas por primera y última vez las tres grandes actrices del momento, Lola Flores, Carmen Sevilla y la propia Rico. Su última aparición en televisión fue en 1997 en la serie Hostal Royal Manzanares, protagonizada por Lina Morgan. Aquí veo dos hombres y aquí sale otro que parece que está por América, ¿no? Que te dio muy mala vida. Ya está, ahora me salen latrios. Su cuerpo se encuentra ya en el tanatorio de la C30 de Sevilla, donde familiares y amigos están yendo para dar su último adiós a una de las figuras más conocidas del cine de la posguerra. De momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra web, cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la cadena Ser. I see trees are green, red roses too. Ya estamos aquí. I see them bloom for me and you. Con Rafa Fuentes. I think to myself, what a wonderful world. Hola, bienvenidos. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Y un programa dedicado a dúos o tríos absolutamente grandes, mágicos. Chris Botti y Mark Knopfler. El alma de Dire Straits. Hola, ¿qué tal? Una hora por delante. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Babies cry,

sunshine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or out of the money, but I'm with you all. ¿Cómo suena, verdad? Come Rain o Come Shine. Ray Charles hacía una versión de estas como para quedarse pegado al sillón. Toots y Liz Wright. Como nuestro programa va de dúos o tríos, ahora vamos a hacerlo en trío. Uno de mis guitarras, John Tropea, con Willie Lee, Steve Gadd en un disco, se llama Sophisticated Lady, y una chica japonesa que se llama Kimiko Ito. Escucha, Love Me Tender. Never let me go. Elvis Presley puro. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. And I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I always will. Love Me Tender. Una cantante muy buena, ¿verdad? Kimiko Ito. Pero claro, con Willie Lee y Steve Gadd en el trío de John Tropea, uno de mis guitarristas, como os comentaba. Y también uno de mis bajistas, Stanley Clark, con el cantante Howard Hewitt. Un temazo. Fantasy Love. Buenísimo. Bueno, ¿verdad? Fantasy Love. Howard Hewitt siempre me ha gustado. Tenía un grupo antiquísimo. O sea, Salamar.

and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head. Stars go red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. Michel Bublé, con una actriz de moda en Hollywood, se llama Reese Witherspoon, y cantando el histórico de Sinatra y Nancy Sinatra, Something Stupid. Kirk Wallon toca el saxo tenor, que es un auténtico prodigio. Esto es Caravan of Love, realmente buenísimo. Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. Histórico tema de los Isley Brothers, Caravan of Love. Marvin Sapp, uno de los más afamados, aclamados cantantes de gospel de Estados Unidos, con Kirk, que es nuestro desde hace ya unos cuantos años. Esto que suena ahora es nuevo. Son dos veteranísimos guitarristas que me encantan. Se llaman Ray Parker y Wawa Watson. Pero grabado hace nada, ¿eh? El histórico Ray Parker, con un menos guitarrista excepcional, Wawa Watson. I just can't go on. Why does it seem to be matter? Just can't satisfy the need in you. Oh, baby, set me free or tell me what I should do. Ray Parker, wow, Watson, ¿te acuerdas de Ghostbusters? Bueno, y de Radio, los grandes éxitos de uno de mis guitarristas sin duda, Ray Parker Jr. Esto suena distinto, ¿eh? Aquí hay más garra, tal vez. Baby, won't you hear my plea and come back to me? y era otra cosa. Desgraciadamente uno de los dos no está. Lala, desde luego. Lala Hathaway. Pero Art Porter ya no está entre nosotros. Lay Your Hand on Me. Se llamaba Lay Your Hands. Pon tus manos en mí. Y el tema One More Chance. Música también de criterio, de una ternura. Qué bien canta Marcus Johnson. Y qué buenísimo Fran Macomb, pianista, cantante, Marcus y Frank. Love. Marcus Johnson, pianista, productor, voz, Fran Macomb, uno de nuestros cantantes. Ya qué piano más bonito. Dedicando hoy el programa a dúos mágicos y también, ¿por qué no?, tríos. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí. Un dúo que siempre me encantó, Joe Sample, el líder de los Crusaders, con Randy Crawford. Un tema de Nilsson, Everybody's Talking. Talking. Vaya tempo del tema, me encanta. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, and I'm sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Tema de Harry Nilsson, Everybody's Talking. Como canta la señora doña Randy Crawford y Joe Sample. Buenísimo es. Otro dúo. Kirk con Jonathan Butler, el guitarrista sudafricano. Bueno, que ya vive toda la vida. Estados Unidos, Inglaterra. Dancing on the Shore. Thank you. tema con fuerza, ¿verdad? Gran guitarrista. No tengo que hablar de Kirk. Disco se llama The Ultimate Butler. Por cierto, está en por estas tierras durante este verano 2017. Lo que no sé es exactamente dónde es. Pero sí, sí, sí está, sí está. Quien sí está, ¿no? Sí, los dos, además. Además, en un club en Madrid, dentro de no mucho tiempo. Larry Nour y Dave Grusin. Grandísimos músicos, de nuestros favoritos. De un disco que se llama Arlequín. Before We Lose Tomorrow. Antes de que sea tarde. Con Iván Lins cantando para irnos. Os dejo con una gran música. Esto es Cadena Ser, somos Ya Estamos Aquí. Rafa Fuentes, besos. Este verano, ven con nosotros a Ciudad Jiménez y disfruta del lado peligroso de la vida. Una, dos, tres. ¡Remata a esos cabrones! ¡Yo me chingo a estos! ¡Tomen, pendejos! ¡Tomen! El estreno de Pérez Reverte como autor de relatos sonoros ha contado con la dirección de Guillermo Arriaga, el trabajo de destacados actores mexicanos y la participación especial de Juan Echanove. Una superproducción sonora que ha superado ya el 1,5 millones de descargas. Bienvenido a la vida peligrosa. Serie completa disponible en podiumpodcast.com y aplicación. ¿Te apetece un verano peligroso?